Lo hemos avanzado al comienzo del programa Día a Día, que vamos a hablar de Appfem. Vamos a conocer cómo ha ido este pasado año 2013, cómo ha ido este año en DiverySpy, donde han tenido cedido un pequeño espacio para recaudar fondos para esta asociación, y cuáles son los proyectos que tienen para este nuevo año. Para ello, está con nosotros la presidenta de la Asociación de Personas con Enfermedades Mentales de Ibiza, Appfem, su presidenta Antonia Colomar. Muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Acércate un poquito más al micro que te podamos escuchar, eso es. Bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poquito, pues, cómo ha ido, sobre todo, pues muy bien, me imagino, ese espacio que habéis tenido cedido por FECOEF y por el Consell en los días en los que ha estado abierto el DiverySpy, el ropero. Cuéntanos, una buena iniciativa, ¿no? Pues sí, estamos muy contentos, hemos podido recaudar bastante dinero, una ayuda que nos ha ido bien para por lo menos este mes poder haber pagado los seguros sociales. Y desde aquí pues quiero aprovechar para agradecer a la escuela de Sespurne, que es la que nos invitó a que nos hiciéramos cargo del ropero. Una buena iniciativa por parte de FECOEF y del Consell, que bueno, pues ha ayudado por eso a recaudar un dinerito, como bien has dicho, para llevar adelante esta asociación, que lo tiene difícil, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en anteriores entrevistas, arrastra una deuda que poquito a poco se va solventando con muchos problemas, pero con muchas ideas, muchas aportaciones, con mucho trabajo se va saliendo adelante, y seguís trabajando con un equipazo, ¿no? En Appfem. Sí, lamentablemente seguimos teniendo deuda, pero bueno, poco a poco la vamos amortizando en la medida de lo posible. Tenemos un buen equipo profesional consolidado, y ahora por lo menos la junta directiva también está más o menos coordinada, y seguimos adelante con los mismos proyectos en principio que el 2013. Solo estamos trabajando ahora en la aula para autistas en uno de los colegios de Ibiza, y bueno, empezamos el año con buenas expectativas económicas, por lo menos no tan agobiados. Efectivamente. ¿Y qué nos podrías contar del año 2013? ¿Qué tal ha ido a nivel social, económico? Cuéntanos. Bueno, a nivel económico la verdad es que las instituciones públicas han rebajado bastante las subvenciones y hemos tenido que adaptarnos al dinero que entraba. Se ha recaudado en lo que son subvenciones, hemos calculado que un 30% menos que años anteriores, todo debido a recortes y a crisis. Y bueno, hemos tenido que espabilar pues para recaudar donativos de empresas, de gente que quiera aportar, y hacer sobre todo eventos como este del DiverySpy que nos permitan ir recaudando dinero. Hay gente ahí en la directiva, en la asociación, que claro, debe de trabajar, me imagino, permanentemente para conseguir la máxima publicidad posible, ¿no?, a la hora de recaudar, ¿no? Porque Appfem es una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale?, para ayuda a los más necesitados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionáis? Es decir, a la hora de decir, bueno, pues vamos a hacer tal evento, ¿a dónde os dirigís? ¿Con quién habláis? Cuéntanos un poquito la estructura. Bueno, hay una persona en principio que se encarga de captar posibles eventos que nos puedan dar dinero, y luego ya a partir de ahí pues buscamos voluntarios que nos ayuden a captar productos, para hacer rifas, gente que nos ceda locales, gente que colabore, escuelas de danza, no sé, actividades varias que nos permitan hacer fiestas para recaudar eventos, cobrando un mínimo importe en la entrada. Y la gente solidaria, es decir, de cuando vais allí, somos de Appfem, dice, uy, otra asociación más, o sin embargo entienden lo que es Appfem. Bueno, la gente de por sí no viene a dártelo, pero si vas y les pides y les explicas, pues sí. La verdad es que nunca hemos tenido negativas de nadie. Una iniciativa muy importante vuestra, de esta asociación, ha sido lo de las aulas de autismo, ¿no? Sí. Sobre todo, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque creo que está el proyecto desde el pasado año en marcha, ¿no? También con una psicóloga especialista en este tema, donde, bueno, pues es muy interesante trabajar y conocer el mundo del autismo, ¿no? Tan desconocido aquí en muchos sectores, ¿no? Sí, bueno, este proyecto ya lo habían empezado a trabajar cuando yo llegué. Simplemente ahora lo que se ha ido es seguir desarrollando el proyecto y seguir llamando a las puertas de los colegios a ver quién se ofrecía a aportar un aula. En principio ya estamos en negociaciones y está prácticamente cerrado con el Colegio Puigdemvall, ya ha ofrecido el aula. Falta firmar el convenio, que está pendiente de concretar. Y este proyecto irá adelante siempre que el gobierno apoye en cuanto a la contratación del personal que hace falta. Todo saldrá, esperamos que saldrá concurso ahora a primeros de año y veremos cómo responde el Gobierno Balear. Estupendo. Ahora mismo tenéis una sede que está muy bien, ¿no? Pero quizás es un poco pequeña para vuestras pretensiones. ¿Sería bueno intentar que alguien se ofreciera a ofrecer unas mejores instalaciones? O por el contrario, donde estáis ahora podéis seguir trabajando con normalidad, ¿no? Porque cada día hay más alumnos, más gente necesitada que no puede pagar 150 euros en una consulta. Sin embargo, Absen se lo ofrece con una pequeña cuota de socio. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que en principio el local que tenemos es suficiente porque los chicos se van organizando, se van cambiando los horarios para adaptarse a todas las necesidades. Lo que sí es más necesario es, pues esto, la atención de los niños autistas en cuanto a educación y centro de día, que también es algo que está ahí, que se está hablando con el Consejo Insular para ver si se puede conseguir un centro donde se atienda a las personas que tienen enfermedades mentales, pero que tienen ya un grado de agresividad o que necesitan una atención continua especializada. Los medicados, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entre otras. Hay diferentes tipos, pero hay pacientes que tienen que estar ingresados en psiquiatría porque no hay otro sitio donde se les pueda atender y ese no es el lugar. Claro. En un sitio con quizás más atenciones, más directas, más personalizadas y con más ayudas saldrían adelante un poquito más rápido quizás, ¿no? Sí, o por lo menos tendrían una atención más adecuada y un cuidado mejor. ¿Y de quién depende esto? Pues que tú vas a preguntar y se van pasando la pelota de unos a otros. El Consejo dice que depende del Gobierno, el Gobierno dice que depende del Ipsalud y ahí vas de unos a otros. Ahora también, precisamente mañana, tenemos una entrevista en el Hospital Camises para ver si cerramos un convenio de cooperación para ver las necesidades reales de la isla en cuanto a enfermedad mental. Correcto. Y lo acabas de decir, que mañana tienes una reunión, pero ¿cuáles son los proyectos en los que, digamos, ahora APFEM está sumergido de manera más directa en este inicio de año? Continuamos con los mismos proyectos que 2013. Lo nuevo solo es el aula de autistas y el convenio este con el Ipsalud. Eso es lo más, digamos, inminente que tenéis en trabajo para llevar adelante, ¿no? Sí. Hay que destacar que tenéis un equipo muy bueno de psicólogos, de profesionales, con Antonella a la cabeza, que realizan un trabajo excelente, ¿no? Con toda la gente que llega y dice, mira, yo es que tengo este familiar o este niño, o tengo mi hijo que en el colegio pues no atiende. Vosotros, cuando una persona llega allí, le decís, pues mira, podéis hablar con tal persona, hacemos grupos de niños, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues en primer lugar, cuando alguien viene con un problema, automáticamente le atiende a Antonella, que es la coordinadora del equipo de profesionales, y en función de las necesidades o del problema que tiene esa persona, pues ya se le deriva al profesional correspondiente, que puede ser ella misma o la pedagoga o el otro psicólogo que hay. Además, tengo entendido que lo que hacéis es estar en permanentemente contacto con los profesores de esos niños, si están en edad escolar, con otros psicólogos, si están siguiendo algún tratamiento, para hacer una labor en equipo y que no haya, digamos, tratamientos individuales por cada lado, ¿no? Sino, al final, de lo que se trata es llegar al buen camino de este niño o de esta persona, ¿no? Sí, siempre se trabaja en conjunto con todos los profesionales que atienden a ese niño. Si alguien está con el psiquiatra en el centro de salud mental, pues está en contacto con ese psiquiatra o con otro psicólogo que le atienda o con el profesor del colegio, para hacer el trabajo siempre a nivel conjunto. APFEM es una cosa muy distinta. Yo, junto con la Ibiza Comedy, pues organicé un festival para recaudar fondos para Filipinas, donde eran solo artistas, que nadie se negó, y vas a pedir y todo el mundo te da. Pero pedir para APFEM o para una asociación de esta índole es muy diferente, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue el convencer a la gente de que el dinero que te den o la inversión que hagan es para un buen fin? Es decir, que no es para ni para lucrarse ni para nada, sino que es para gente, niños, personas que realmente necesitan un dinero y no pueden, porque no tienen. ¿Cómo se consigue esto día a día? No es difícil, lo que pasa es que no lo puedes dejar, simplemente tienes que seguir visitando, seguir insistiendo, seguir explicando. Por ejemplo, en el Diverspay había mucha gente que venía y decía, ¿qué es APFEM? Entonces se lo tenías que explicar, por eso teníamos ahí los trípticos con la información. La gente mayoritariamente sabe lo que es una asociación, muchos no. Quizás también estaría bien un día pues un poco explicar a la gente para qué sirve una asociación, porque mucha gente no lo sabe. Pero si tú hablas con empresarios o con la gente y les pides, ellos dan, porque saben que tal y como están las cosas en la actualidad, los únicos que se mueven y que consiguen las cosas son las asociaciones. Claro, efectivamente. Estamos en las 10:46 de la mañana en directo hablando con Antonia Colomar, presidenta de APFEM Ibiza. Ya casi para terminar, volviendo al Diverspay, a FECOEF y al Consejo Insular, ¿tenéis noticias o notificaciones de que el próximo año os puedan ceder el mismo lugar porque ha sido un buen escaparate, ¿no?, para daros a conocer un poquito más y para recaudar esos fondos que han venido muy bien? Bueno, pues en principio sabemos que han quedado contentos y que están de acuerdo en que el año que viene lo volvamos a llevar nosotros. ¿Ha sido difícil la experiencia o no? Porque claro, han pasado miles y miles de personas por allí y es un trabajo a veces un poquito agobiante, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Hombre, es un trabajo duro, ¿eh? Yo particularmente he estado allí 6 días trabajando a peñón fijo, 4 horas diarias. Pero bueno, todo vale la pena. Sí, que quiero aprovechar para decirle a la gente que 1 euro por guardar unos zapatos, una chaqueta no es nada. Y si tenemos en cuenta que han pasado 7 u 8 mil niños y que hemos colgado y guardado unas 2.000 chaquetas, pues la diferencia es notable. Efectivamente, ¿no? Y aparte que, bueno, pues el recinto se abría a unas horas donde, pues bueno, pues por estar allí 3 o 4 horas por 1 eurito merece la pena, ¿verdad? Y no estar agobiado hoy toda la mañana, ¿no? Muy bien, pues tienes los micrófonos de Radio Éxito, Antonia Colomar, presidenta de APFEM, para decir lo que quieras. Lo que tú quieras, invitar, agradecer, lo que tú quieras. Bueno, pues a los que me estén escuchando, saber que cuando vean la palabra asociación, que cualquier cosa que se les pida, que va a ser para un muy buen fin. Todo el mundo sabe lo que es Cruz Roja, lo que es la Asociación contra el Cáncer, lo que es Caritas. Las asociaciones hacen exactamente el mismo trabajo con personas que tienen unas necesidades especiales X. Y les invito a que aporten todo lo que puedan y agradecer al Consejo Insular, a FECOEF y a SESPURNA el que nos hayan dado esta oportunidad de poder trabajar en el ropero. Muy bien, pues con esa última reflexión nos quedamos. Antonia Colomar, presidenta de APFEM, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Exit y contarnos un poquito, pues eso, en qué situación se encuentra APFEM en este momento y qué tal ha ido el pasado año y vuestros proyectos. Gracias y a seguir así, enhorabuena. Buenos días. Gracias a vosotros por escucharme.